Bueno, arrancábamos con el informe que, bueno, terminó de preparar Nati en relación a los 25 años de la muerte de Walter Bolasio. Y nada, durísimo, ¿no? El sí. Testimonio ya arrancando con la abuela y el padre, ¿no? De los pocos testimonios que quedaron del padre de Walter. Es imposible no angustiarse, no indignarse, nada, no embroncarte. No, aparte en esto, está tan claro todo. Cuando uno lo ve, cuando se repasan las historias, cuando se leen las notas viejas, cuando notas nuevas que van surgiendo año tras año, cuando se cumple un nuevo aniversario. Está todo tan claro los elementos que hay, ¿no? Porque acá existió y estuvo y está documentada una detención arbitraria sobre un menor, excusada en una legalidad que no existió esa noche. En esa época corrió una ley, que no recuerdo cuál es el nombre o el número, pero que permitía que haya un menor detenido por comisaría si era avisado el juez de menores, para retenerlo ahí. Se agarraron de esto en un principio para querer explicar la detención de Walter, y en realidad Walter y todos sus amigos que eran menores, Walter termina encontrándose con sus amigos que escribían este graffiti y que lo asistieron hasta que decidieron traer un médico, que fue el que derivó su internación. Se va encontrando, no de casualidad, la comisaría 35 tenía en ese momento capacidad para 50 detenidos, llevaron a más de 100. Y Walter se empieza a encontrar con sus amigos porque los prenden en un calabozo especial para menores. A todos los menores que iban encontrando los iban acomodando ahí. Y aparte no los anotaban por este tema de que podía haber solamente uno anotado por noche. Entonces a la mañana, dado la gravedad de lo que había pasado con Walter y el estado en el que estaba, deciden anotarlo. Pero digo, todo este tipo de irregularidades. Después hay una autopsia que demuestra los golpes y las lesiones. Demuestra los golpes y las lesiones que tenía Walter. Digo, todo este tipo de cosas que se fueron probando, que pudo mostrar la familia, que se pudieron hacer públicas y se pudieron llevar a juicio, fueron en reiteradas ocasiones totalmente ignoradas por la justicia. Porque esto cambia después del 2002-2003, cuando se logra que una corte interamericana falle en contra del Estado argentino, ¿no? Exactamente. Mati justamente iba a comentar eso. El caso de Walter es paradigmático en cuanto a cuando uno tiene la suerte de poder trabajar en la escuela y con pibes este tipo de situaciones. Es un caso paradigmático para poder ejemplificar la intervención de organismos internacionales de derechos humanos, como la Corte, en este caso, sancionando al Estado argentino por... yo no me animaría a llamarlo negligencia. Probablemente en términos legales se les adjudique ese adjetivo, pero... Por continuar las mismas prácticas que realizaba durante la dictadura. Exactamente, exactamente. Sí, y cuando iba haciendo el informe estuve viendo mucho material y demás. El aguilucho estuvo solamente 2 días o 2 horas, no me acuerdo, preso en todos estos 25 años. Y la sentencia fue de 3 años y medio, y fue por la detención arbitraria, no fue por el asesinato. Exactamente, cuando, de Walter. Exactamente, cuando uno escucha el veredicto de ese juez pelado, ¿no? Que está ahí hablando, e incluso en un momento el alegato, si no me equivoco, de la defensa se hace vía teleconferencia, porque no estaba presente. Sí, el Cararrota de Espósito pidió un tema de enfermedad y salió desde una fiscalía por webcam. Y encima cuando le preguntaron cuál era su opinión, que después el juzgado iba a decidir y le iba a informar qué era lo que debía hacer, pero por lo menos el juzgado le permite a él que diga si quería o no participar en la lectura de la sentencia. Y Espósito obviamente dijo que no. Claro, exactamente. Su deseo era no participar de la lectura por de la supuesto, sentencia. Por supuesto, y además, digamos, invita a una mixtura emocional de violencia, de angustia, escuchar por qué es condenado, ¿no? Después de lo que uno sabe por lo que pasó Walter en toda esa noche y los días posteriores, escuchar que se lo condene únicamente por una detención arbitraria, como si el resto no hubiese existido, es algo realmente indignante y que lamentablemente sigue sucediendo y va a seguir sucediendo. Claro, aparte, ya le digo, ¿cuál es la lógica de la justicia? ¿No? Uno ve películas o en el imaginario social está esta cuestión de las hipótesis que se hablan, que se van armando, y uno dice, ¿cuál es la lógica? ¿No? Digo, si vos estás como juzgado, como juez, estás condenando a alguien que hizo una detención arbitraria ilegal de un menor, y ese menor a los 3-4 días de esa detención termina muriendo por lo que una autopsia dice que fueron los golpes que recibió, ¿cómo no podés profundizar sobre eso? ¿Cómo la investigación del juicio no marcha sobre esas pruebas y sobre esas cuestiones? ¿No? Es algo que uno a veces se pregunta y resulta inexplicable de encontrar respuesta. Y lo que a uno, ¿no? Desde el lugar que le toca. En nuestro caso particular, que nos tocó encontrarnos todos, que veníamos de diferentes espacios y de diferentes lugares de trabajo y de compromiso social y demás, tener que encontrarnos con la causa de Luciano y encontrarnos acompañando una familia poder participar activamente de este movimiento de familiares que ha decidido tomar las riendas, tal el caso de la familia de Walter, ¿no? Como fue su padre en un primer momento, como fue su abuela, como hoy lo sigue siendo su hermana Tamara, y como todos los jóvenes que vienen acompañando, bueno, obviamente desde Correpi siempre fue una causa emblemática que acompañarnos, y parte del ejemplo que hemos tomado muchos de los luchadores en la actualidad y de estas familias que venimos denunciando la violencia institucional y las agresiones que sufren nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares por parte de las policías, ¿no? Y cuando ve el resultado final este, después de 20 años, después de la notoriedad que ha tomado el caso, de la conciencia de que haya sido un caso testigo y de todo el trabajo, digamos, lamentablemente y por suerte, estos jóvenes como Walter les cortan la vida material, pero los transforman en una energía de cambio y de vida totalmente, que no lo pueden parar. Pero bueno, la respuesta de la justicia ante esto desconecta totalmente todo y termina golpeando fuertemente al seno de una familia y de un montón de luchadores que han estado 20 años en la búsqueda de justicia, ¿no? Es un golpe fuertísimo. Sí, exactamente, Mati. Estamos hablando, como bien decís vos, de un Walter que es muy complejo encontrar a alguien que no lo conozca, ¿sí? Alguien totalmente alienado de la realidad, no puede conocer el caso de Walter y no se pone ningún manto de sospecha sobre lo que sucedió esa noche. Y eso es producto, por supuesto, de la lucha de las bases, de la lucha continua y día a día que se ha llevado a cabo durante todos estos años, que lamentablemente no tuvo su correlato en el Poder Judicial, ¿sí? No vamos a llamarlo justicia, no le vamos a dar ese gusto. El Poder Judicial que, como sabemos, en la mayoría de los casos, dentro de este marco clasista, termina beneficiando a las clases dominantes. Para que este sistema perverso y podrido funcione, tiene que haber una justicia así, ¿no? Y sí, sí. Que garantice la impunidad de todos estos hechos. Hablamos del caso de Walter y estamos hablando de 20 años de lucha de una familia, de un montón de organizaciones y un montón de gente que acompañó a esta familia y la semana pasada estábamos hablando del caso Blanco, por ejemplo, ¿no? En Matanza, ¿no? Después de 20 años la justicia sigue siendo totalmente jerárquica y ayornada a esa elite que ellos de protección que generan, y en realidad no es que les interese proteger a un policía. Pero ese policía es el que genera el negocio para que ellos coman. Porque la visión de esos jueces termina siendo de que el sistema de justicia, para funcionar digamos, como un matadero, necesita de animales para generar la carne que después venden los negocios. Aquí la carne y la sangre la ponen los sectores más pobres de la población y en la mayoría de los casos la terminan poniendo los jóvenes. Entonces terminan teniendo un trabajo totalmente lineal y proteccionista y jerárquico de alguna manera, en el cual terminan protegiendo de esta manera ya alevosa, ¿no? Ante el descontento y la desaprobación social, ¿no? Porque, bueno, yo buscaba, leía notas, no hay un diario que no hable del caso Bulacio como una detención ilegal con apremios, torturas y muerte. Tal cual. Sí. Hasta el diario más fascista lo reconoce, lo relata y... No puede dejar de decirlo de esa forma. No, lo tienen que contar de esa manera y no por un capricho, porque digo, claramente digo, uno no tiene un aparato digamos que tiene detrás a un medio de los tradicionales, de los hegemónicos, que está taladrando todo el tiempo con información, que acapara un montón de espacio de comunicación, en donde desde esos lugares sí se puede generar una idea falsa en la población. Tal cual. Acá como hay... la del curro de los derechos humanos, ¿no? Exactamente. Esa estupidez... Exactamente. Tremenda que se tuvo que escuchar en un tribunal. Hasta en un tribunal se permitió. Y bueno, digo, hasta uno sin contar con esas con esas herramientas, uno dice, bueno, esto logró trascender todo, logró trascender a los medios, logró trascender, romper con ese control hegemónico que hay de la información, a la sociedad también. Porque yo creo que cualquier extracto social, cualquier vecino medio que se deja crecer un poquito el bigote en el medio cuando va al almacén o a la verdulería, creo que si le preguntás del caso te va a buscar una justificación, como siempre buscan, sí, del algo habrá hecho, qué sé yo. Pero no puede dejar de decir que a Walter lo mataron en una comisaría. No, exactamente. No se puede negar en este caso la participación policial en el hecho. Eso es innegable y nadie lo discute. Ahora, lo que sí aparece, y eso sigue siendo muy peligroso, Y aparece también en justamente quiso el destino que la muerte de estos cinco pibes en esa fiesta electrónica sea coincida con este 25 aniversario. Tal cual, pensaba siempre en eso. Aparecen los discursos de el descontrol, sí, de que en realidad la culpa la tienen los pibes, y si bien son dos casos muy diferentes, porque estamos hablando de una razia policial y una cagada a palos, y en este sentido una responsabilidad muy evidente. El Estado también tiene la culpa en las fiestas electrónicas. Y digamos, en este caso, ¿no? En donde lo que aparece es siempre tratar de decir, no, bueno, pero están todos descontrolados, se drogaron. Pero después uno, si empezás a rascar, te empezás a dar cuenta que había más gente de la que tenía que haber, que las botellitas de agua se agotaban enseguida, que no había agua, que las botellas de agua estaban a 70 pesos. ¿Y quién controla todo que eso? Que ese lugar no está habilitado para ese tipo de... Exactamente. De eventos. Los molinetes estaban toqueteados. Los molinetes estaban toqueteados, por supuesto. Que la droga entró y no sabe cómo entró. Uno de los fomentadores de la fiesta es un famoso abogado mediático que aparte es el dueño de la franquicia de esta bebida energética que se toma en este tipo de fiestas, ¿no? Exactamente. Con vodka y con otras bebidas que se mezclan. Exactamente. ¿No? Entonces... Hay todo un entongue y vos hablabas, ¿no?, del Estado. Dos de los principales sospechosos de esto que pasó en la fiesta electrónica son la prefectura y la ministra de Seguridad. Esas fotos con balas, todas exactamente, esas cosas. El juez dijo que le hizo una observación, un llamamiento por entorpecer la investigación a la ministra de Seguridad. Mira vos. O sea, a lo pocos días ya. O sea, claramente el juez debe estar lavando las manos, pues seguro que Patricia estaba borrando con el codo lo que prefectura... Por supuesto. Había la evidencia que había dejado. Exactamente. Digo, nos fuimos lateralmente del tema Walter, pero lo interesante es observar cómo en la persona que te atiende acá enfrente o cuando vas a comprar una birra y mientras esperás que el otro termine de comprar y lo escuchás decirlo entre vecinos. No, en los discursos mediáticos, en los medios de comunicación, la mayoría de ellos pone el ojo en la cuestión de qué pasa con esos pibes que no los cuida nadie, dónde está la familia. Sí, es complicado también, claro. Por ahí se titulaba Zona Liberada, ¿no? Exactamente. Es complicado también titular de esa forma. Entonces, digo, esos discursos siguen estando muy por debajo, son muy subterráneos y aparecen en estos momentos, ¿no? Qué deteriorada está la educación, que... Nunca se discute, por ejemplo, qué pasaría si esa droga fuera legal. No se discute. Para nada. Eso bueno, no se discute. Eso, hablando de estas cuestiones, uno de los temas que surgió, por ejemplo, digamos, no, yo la primera publicación que me llegó fue una republicación de Malena Pichot. Pero claramente lo decía, en países como Colombia, en España, en otros lugares de Europa que nombraba, en este tipo de fiestas electrónicas, se busca un control sanitario. Hay una estación saludable, digamos, como... En algunos países tienen política de reducción de riesgo. Exactamente. Que es una política muy interesante, digo, pasa en Colombia, pasa en algunos países de Europa. Pero bueno, estamos al aire, volviendo al tema de Walter, con María del Carmen Verdú, de Correpi, que estuvo ahí siempre al pie del cañón con la causa de Walter, a quien saludamos. Buenas tardes, ¿cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Bien, bien, todo bien. Matías es el que te habla ahora, antes estabas hablando con Rodrigo. ¿Qué tal? Bien, bien. Mirá, en realidad veníamos hablando, habíamos preparado un informe y estábamos hablando de lo que fue el caso de Walter y lo que ha pasado en todos estos largos 25 años, por todo el proceso que ha sido de lucha y todo lo que ha tenido que vivir y sufrir la familia, sobre todo lo que tiene que ver con los embates judiciales. Creo que socialmente se ha logrado quebrar una barrera y se ha logrado trascender, no en todos los aspectos, pero me parece un aspecto muy fuerte la familia de Walter y todos quienes acompañaron la causa y la pelearon desde la calle han logrado quebrar muchas barreras. Y bueno, en el contexto de eso, principalmente, bueno, queríamos hablar con vos para que nos cuente tu apreciación de estos 25 años, de bueno, estas idas y venidas que ha habido con la justicia y bueno, también particularmente para hablar de lo que fue el lanzamiento el otro día de la campaña de Basta de Detenciones Arbitrarias, que va a tener su comienzo en el día de mañana con una marcha de Congreso a Plaza de Mayo y bueno, una especie de lanzamiento oficial de la campaña, ¿no? Así es. Bueno, justamente lo que nosotros pensábamos hace un par de meses, cuando empezábamos a cranear qué hacer para los 25 años de Walter, es que si de algo es símbolo Walter Bulacio, justamente de la necesidad de organizar la pelea contra las detenciones arbitrarias. Allá en abril del 91 enfrentábamos un escenario muy diferente al actual, con un nivel de desmovilización todavía muy grande, y la detención, tortura y muerte de Walter fue un cimbronazo muy fuerte, sobre todo al movimiento juvenil, estudiantil, tanto universitario como sobre todo secundario, y permitió además cohesionar esas microluchas que se venían dando en los distintos barrios, alejados del centro de la ciudad, alejados de Congreso, de la Plaza de Mayo, por los casos de gatillo fácil, ya desde muchos años antes, como la masacre de Bunge en 1987, o el asesinato de Agustín Ramírez en Solano en 1988, o el Peca Rivero en Matanza, en Rafael Castillo en 1989. El hecho de que esto ocurriese en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires, en un marco diferente al de la Bailanta del Barrio, porque era un festival, un recital de rock en un estadio con obras, hizo que todas esas compañeras y compañeros que venían organizándose contra el gatillo fácil, contra las detenciones arbitrarias, contra la tortura, contra las desapariciones, tuvieran una bandera que era recogida así masivamente, y desde entonces Walter ha sido esa imagen que por eso hoy, a 25 años, generaciones y generaciones de chicos que no habían nacido entonces la siguen levantando. Vos hablabas de lo judicial. En lo judicial, probablemente la causa de Walter sea el mejor ejemplo de cómo, cuando el poder lo decide, vos podés mantener un expediente con una simulación de trámite mientras garantizás la impunidad con una parálisis total. Vos fíjate que siempre cuento esto porque resume un poco todo este proceso. Desde abril de 1996, la causa estaba lista para elevarse a la segunda etapa, la etapa de debate, y a partir de ese momento las chicanas que empezó a meter la defensa para evitar el avance de la acusación mantuvieron, obviamente con la elocuente complicidad del aparato judicial en todas sus instancias, jueces, camaristas, cortesanos, convirtieron un plazo de 6 días en 6 años. Recién en 2012 logramos cerrar esa etapa y pasar a la siguiente. Después vino el juicio oral. Un juicio oral que, como decíamos, en 2013 llegó tarde y llegó mal. Tarde porque, obvio, vino 22 años después. Y mal porque vino con un solo imputado, sin ninguna duda principal responsable, el comisario, jefe del operativo, pero no el único, y por un delito menor, el más leve de todos los delitos cometidos, la privación ilegal de la libertad calificada, la tortura y la muerte, a pesar del clarísimo fallo de 2003 de la Corte Interamericana, que tuvo por probada la responsabilidad del Estado argentino, siguen impunes. Y como frutilla de esto, la condena de Espósito, 3 años en suspenso, con lo cual todo el tiempo que estuvo detenido fueron 2 horas en 1992, antes de su indagatoria, nos muestran con claridad que no podemos poner en una misma frase la palabra bulacio y la palabra justicia en el marco argentino. No, para nada. Sí, ahora, sí. Paralelamente, y como vos lo señalabas en la pregunta, si ese es el resultado estrictamente judicial, lo cierto es que a partir de Walter se produjo un impulso irrefrenable de la lucha antirrepresiva, que hoy tiene además un saldo organizativo muy importante. Y un saldo organizativo que no se agota solamente con el caso de Correpi, donde obviamente reconocemos nuestro origen en esa conjunción de Budge y Bulacio. Insisto, son muchas generaciones de pibes identificadas con la bandera de Walter, los que hoy nutren con la militancia cotidiana organizaciones antirrepresivas en todo el país, desde el más extremo norte al más extremo sur, desde el este hasta el oeste. María del Carmen, te saco un poco de la puntualidad de Walter, hablando de esta lucha antirrepresiva, y haciendo siguiendo con esta suerte de cronología. ¿Qué sucedió durante el kirchnerismo a nivel militancia antirrepresiva? Ya, durante el kirchnerismo tuvimos una etapa inicial bastante dura, al menos nosotros en Correpi, de un nivel de aislamiento muy grande, porque claro, no era fácil en 2003, 2004, 2005 decir, apuntando con el dedito, este es un gobierno represor. Era tan imparable la oleada de crecimiento, primero de lo que se llamó la transversalidad, las organizaciones populares y los referentes del campo popular que terminaron adhiriendo a lo que denominaban el proyecto nacional y popular, que verdaderamente que nosotros señaláramos uno tras otro los casos de gatillo fácil, las desapariciones, los presos políticos, etcétera, parecía que estábamos hablando de otro planeta. Quizás a partir de un episodio bien concreto y muy evidente, como fue todo lo ocurrido en la ciudad de Las Heras a partir del año 2005 y fundamentalmente en el 2006, empezó a develar un poco ese otro rostro del gobierno kirchnerista, que ya además enfrentaba otro tipo de escenario, incluso en sus alianzas políticas, ya rompía con esa transversalidad y se refugiaba dentro del PJ histórico, con lo cual empezó a haber algunas grietas y empezó a cambiar esa percepción que se tenía sobre la defensa de los derechos humanos como bandera autoadjudicada por el kirchnerismo a su gobierno. Si vamos a los datos concretos y que no son materia opinable, o sea, pueden gustarte o no, pero están ahí, nombre por nombre, cifra por cifra, y lo único que uno puede hacer es ponerse anteojeras y no querer verlos. Lo cierto es que tanto en términos absolutos, tengamos en cuenta que estamos hablando de 12 años de gestión, como en términos relativos, si comparamos el tiempo gobernado con las gestiones de los demás gobiernos desde 1983, nadie le pisa el poncho a los Kirchner en materia represiva, excepto la jornada del 19 y 20 de diciembre de 2001 a manos del gobierno de la Alianza, de la Rúa y compañía, porque naturalmente matar casi 40 tipos, 39 personas en un solo día, es como un récord bastante difícil de alcanzar. Los Kirchner recién llegaron a 21 asesinados en la represión a la protesta social. De la Rúa superó largamente los 40, entre el 19 y 20, y otros asesinatos como el de Aníbal Verón, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros decimos es terminamos los 12 años de gestión del kirchnerismo con un terreno muy abonado y muy preparado para que viniera una vuelta represiva muy fuerte, que la estamos viendo ahora, y que nos vuelve a cambiar el escenario, ahora ya con la política explícita de represión en los barrios, de represión a los trabajadores, con además la función instrumental que tiene la represión frente al desbordante ajuste y saqueo que estamos enfrentando todos los trabajadores. Si a vos te duplican el precio del colectivo, vas al almacén o al chino o al supermercado y cada vez gastás más plata para llevarte menos cosas a tu casa, y mientras tanto te recortan el salario, te despiden o directamente te impiden trabajar, como ocurre con los vendedores ambulantes en la ciudad de Buenos Aires, evidentemente te va a dar bronca y vas a empezar a generar algún tipo de conflicto, y eso es lo que se neutraliza, incluso preventivamente, con estos fuertes dispositivos policiales que estamos viendo, con normas como el protocolo antipiquete, con la declaración de emergencia en seguridad que les permite manotear guita de cualquier partida presupuestaria sin pedirle permiso a nadie, y como está en los diarios de hoy, generar un pertrechamiento como si estuvieran esperando el enemigo en cada calle de cada barrio, en cada pasillo de cada villa, frente a cada pibito de visera, al que además le tratan de cambiar la visera por la gorra, con estos mecanismos de grandes ofertas de reclutamiento para que se conviertan en verdugos de su propia clase, o con iniciativas que tampoco son novedosas, pero a las que les están poniendo toda la pila con renovado ímpetu, como las policías infantiles, el caso de Catamarca de hace unos días, que podemos rastrear hasta mucho antes del inicio del siglo con iniciativas semejantes, pero nunca de tal envergadura como esta. María Carmen, una duda que teníamos con los chicos de lo que veníamos hablando antes, volviendo a la causa de Walter, ¿cuál es la situación actual de Espósito y ante la justicia y ante la condena? Espósito está a punto de quedar absolutamente libre de todo tipo de carga judicial, porque se están por cumplir 3 años de su condena. El juicio fue en septiembre del año 2013, así que en septiembre de este año va a caducar la pena de 3 años de prisión que se le impuso, que además, por supuesto, fue sin que fuese de cumplimiento efectivo. O sea, el hombre ni siquiera fue molestado para que viniera a la sala de audiencia a escuchar en vivo y en directo los testimonios, los alegatos y la sentencia, con el argumento de su pobre estado de salud, que nunca pudimos constatar en forma fehaciente. Se hizo un acondicionamiento especial en el Consejo de la Magistratura para que allí pudiera tener una cámara de televisión y seguir por videoconferencia el debate. Hasta declaró por videoconferencia. Sí, no se lo notaba muy enfermo en esos videos. La verdad que no. Calculamos que sigue viviendo en Castañón 1437, en el barrio de Floresta, así que si algún compañero quiere ir a pegarle un saludo, siempre... Nunca está de más. Está allí. Es fácil reconocer la casa porque todavía tiene marcas de pintura en la puerta. Claro, estamos cerca, así que vamos a dar una vueltita. Bueno, María Carmen, nosotros ya más que satisfechos de haber podido charlar con vos y de que hayas contestado nuestras preguntas, lo que nos quedaba era, bueno, volver a preguntarte por la campaña que de Basta Detenciones Arbitrarias, que mañana están comenzando con el acto que va a haber después de la marcha del Congreso a Plaza de Mayo. 17:30 es la hora de concentración en el Congreso. Así es, mañana es el primer paso de esta campaña que esperamos que recorra un largo camino. Hay un dato muy auspicioso que recién lo charlaba fuera del aire con las compañeras en producción, y es que del centenar de organizaciones que han recogido el guante y se han sumado a convocar en primera persona a esta campaña, hay una variedad increíble de distintos tipos de organizaciones: partidos políticos, organizaciones sociales, movimientos con trabajo territorial, cultural, de género, por supuesto las organizaciones antirrepresivas, centros de estudiantes, hay absolutamente de todo, y eso es lo que nos permite avizorar que las actividades de la campaña van a ser multicolores, que vamos a estar pudiendo hacer grandes movilizaciones como esta de mañana, pero al mismo tiempo también apostando a la micromilitancia de centenares y centenares de pibes que lleven un sticker en el bolsillo y lo peguen por donde vayan pasando con la bici o a pie, donde vamos a poder alternar la radio abierta con la volanteada, con la pintada, con el stencil, con el taller, con lo que fuere. Esa es la idea de esta campaña, que se reproduzca, que sea una especie de invasión de las consignas y de las imágenes de la campaña por todos los medios posibles. Tenemos una página de Facebook de la campaña, que es Basta de Detenciones Arbitrarias. Tenemos un evento ya construido para la marcha de mañana. Estamos recibiendo adhesiones en el mail Basta de Detenciones Arbitrarias, todo juntito, @gmail.com. Esto se está reproduciendo en el resto del país. Ya hay organizaciones de lugares tan lejanos como Comodoro Rivadavia, Misiones, Corrientes, El Bolsón, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, que se están sumando. Y bueno, esperamos que podamos avanzar sobre todo el territorio nacional, porque si hay algo que compartimos en todas las jurisdicciones, provinciales, nacional, municipales, es justamente la existencia de estas facultades policiales para detener arbitrariamente, con las que siempre la ligamos los mismos, los trabajadores, los pobres, los jóvenes, los diferentes. La idea es que los artistas gráficos hagan dibujos, hagan afiches y los manden para que podamos publicarlos, que los músicos hagan jingles o consignas o canciones, lo que se les ocurra, que cada uno produzca el video, el spot, lo que se le dé la gana, pero que apunte a hacer crecer la campaña, a generar conciencia y sobre todas las cosas a organizar la bronca, que es lo que nos va a permitir sostener la lucha. Así que mañana, 17:30 en Congreso, para este primer pasito que esperamos que nos permita recorrer toda la República. Bueno, mañana estaremos ahí con alguno de los compañeros marchando y acompañando el lanzamiento de la campaña y bueno, mandarte desde acá, desde Familiares y Amigos de Luciano Arruga, un saludo enorme y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten comunicar. Y la seguimos peleando codo a codo. Un abrazo. Otro. Escuchábamos a María del Carmen Verdú, que bueno, fue abogada, defensora, ¿no?, de la familia de Walter Bulacio, y que bueno, dirigente de Correpi y compañera, ¿no?, de lucha, que bueno, nos ponía en tema de las particularidades y las sensaciones a 25 años de la muerte de Walter Bulacio, y también en lo que tiene que ver, ¿no?, con lo que hablábamos de esta campaña de Basta de Detenciones Arbitrarias, que podés buscar en Facebook, el Facebook es Basta de Detenciones Arbitrarias, y también podés mandar una adhesión al mail, que es basta de detenciones arbitrarias @gmail.com. Cualquier duda ahí nos escriben y le vamos a estar contestando por nuestro Facebook o por nuestras redes sociales, y les pasamos la data para que lo vayan viendo, ¿no? Impresionante el laburo de producción de hoy de Natacha. No, espectacular. Chicos. No, cuando, espectacular. Viste cuando que María del Carmen habló de las compañeras. Sí, porque no, o sea, la aposta es que no se acordaba de mi nombre, pero estábamos hablando, por eso tardé en sacarla al aire. Le comenté cuál fue mi sensación de hacer el informe, de que me conmovió mucho verla a ella de tan chiquita, hablando en la primer marcha, en el año 91, en la primera marcha del silencio por Walter, y me contaba de que tenía mi misma edad cuando ella estaba ahí y que tenía uno de sus hijos el más chiquito y que iba con ella a UPA. Bueno, un montón de cosas, ¿viste? Íbamos relacionando, hablábamos de la abuela de Walter, de María Ramona, y yo le decía que me hacía acordar mucho a Marta, a la abuela de Luciano, en todo sentido, desde el aspecto, de la forma de hablar, digo, de estar ahí con la foto de su nieto, digo, todo eso es más que conmovedor, viste, muy, muy movilizante. Le conté también de que sentía con respecto a la bandera que habíamos hecho después de haberlo encontrado a Luciano, que hoy viendo la bandera de Walter es como muy parecida. Obvio, la consigna es la misma, digo, es imposible cambiarlo, encontrar un sinónimo, una palabra parecida, es imposible para denunciar lo mismo que pasó con Walter, en otro contexto, pero igual, lo mismo. Y bueno, nada, hablábamos de eso, de que yo sabía, digo, esas cosas que después de 25 años, después de 30, después de 40 de la última dictadura, nada cambia, no cambia nada. No, digo, siempre vamos a estar luchando, pero ellos siempre están ahí. Por eso me parece que está buenísimo lo que ella plantea sobre la micromilitancia antirrepresiva, ¿no? La importancia del involucramiento, ¿no? Y la participación de toda la sociedad, ¿no? En esta lucha que está más que clara, digamos. Sí, que me decía que ella estaba muy conmovida, que estos 25 años a ella la encuentran muy conmovida. Me decía también que ayer en la conferencia de prensa ella solo sintió que tenía que hablar de Diana Colman, esta chica de que hace 10 meses está desaparecida en Guernica, y que me dice, la verdad que no se me cruzó por la cabeza agradecer a las organizaciones. Yo solo la miré a la mamá de Diana y aprovechando toda la prensa que había ahí, yo solo pensaba en hablar de ella, claro. Me dice. Digo, y eso es un poco también la cancha que marcamos todos, nosotros como familiares y amigos, ellos con Correpi y las familias, digo. Puede haber diferencias en la práctica tangible de la militancia, pero en el fondo y en el norte es lo mismo. Digo, y en eso está bueno. Digo, ella estaba muy conmovida por esto de que muchas organizaciones habían integrado a la campaña, que tienen muchas expectativas con respecto a la campaña, y que una era la colectiva de Luana, que se sumó, que para ella fue como muy, muy gratificante, viste, como la sorprendió bastante. Así que bueno, nada. Eso, no tengo mucho más para agregar. Bueno, seguiremos de pie y en lucha. Estaremos desde afuera porque vamos a seguir en las calles peleando contra el aparato represivo. No te vayas, que ya volvemos con más Desde Afuera por Radio Zona Libre. Bueno, hace 10 años ya, 10 años. Y los asesinos están sueltos. Y está el cariño genuino de la abuelita y de los amigos. Por eso teníamos ganas hoy, sin más palabras, dedicarle este tema a Walter. La noche es más oscura, se viene el día.

Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Hoy el tema va a intentar, este de que tenemos de cortina, va a intentar contrastar, pero va a ser muy difícil, me parece. ¿Cómo? Que el tema va a intentar contrastar, pero va a ser muy difícil hoy. Y el tema este como gracioso, sí, que le poníamos. Ah, eso, sí, no. Me parece que hoy va a estar duro. Cada vez está más complicada, ¿no? Sí, sí. Ponerle un toque de humor. Vamos a tener que buscar a las secciones. Alguna bajonera de Pink Floyd. Claro, estamos para, sí. Un Radiohead y... Claro. Voy a buscar una de Prince, si quieren. Ah, pa. Lluvia Púrpura les comienzo. Muy bien, ¿va? Muy bien. Sí. Falleció en el día de hoy. Lo primero que me acordé de escuchar esa canción de chiquita, sí, que me encanta. Ay. ¿A cuántos boludos y boludas escucharemos por los medios de comunicación hablar pelotudez de Prince? Que ni lo escucharon, que no lo conocen. ¿Qué dice? Y no sé, pero yo me anticipo porque ya se van a aparecer un montón de giladas de gente que no lo conoce, diciendo, y pero no era tan bueno. Claro. Esta cosa que. Mejor que se llamen a silencio. ¿Cuántos que se fueron este año, Michael? No, fue el año pasado. Michael, no, pero Michael no. ¿El año pasado o antes? ¿Qué Michael? Jackson. No, no, boludo. Vos sos inmortal, vos hermano. Pero pará, Michael Jackson me hace como 10 años. No, 10 años, posta. Pará. Estás exagerando un poco. ¿Te tomaste el de Leo? 10 años. ¿Te tomaste el de Leo? No, la verdad, fue hace bastante. Queríamos mantener la cordura. Bardié. El doctor Emmett Brown ya, ¿ves? En 2009. 7 años. Dudé si fue este año o el año pasado, encima. No. Bueno, este año fue. Por algo el pulpo no se encarga de la sección cultural, ¿no? No, pero es una ausencia, bueno, de peso. ¿Quién? De Michael. Sí, también por sigue eso. Pesando. Sí. Siete años. Escuchás Bad y te pones a llorar. Groso. Bueno, empezamos con Internacional y es verdad que, lamentablemente. Las noticias que todos conocemos no son buenas. En Brasil todo lo que pensábamos se va de a poco cumpliendo. Y estamos hablando de lo que se está llamando en todo el mundo el... Déjeme pronunciando bien porque yo soy... El impeachment. Impeachment. Yo lo vi... esto fue el domingo. Sí. Tremendo. Todos hablando nefasto, y atrás un montón de gente. Parecía era rocambolesca, sí, nefasta. Sí, una cosa muy extraña que en realidad no invitaba a quedarse bizarra. Escuchándola. Es un domingo a la noche. Me hizo acordar a las reuniones de socios de un par de clubes de la B. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. Ahí me hizo acordar esa foto de los 90 cuando habían privatizado YPF y todos en la legislatura. Es festejando, verdad, me hizo acordar a esa imagen. Como festeja Prague ahora que sale gritando así, porque consiguió el fallo a favor de Estados Unidos para los fondos buitre. Bien, en Brasil se aprobó en diputados el impeachment, lo voy a seguir pronunciando mal, contra Dilma. Y vamos a escuchar en portugués, lógicamente, y después explicaremos un audio breve de uno de los oradores de este domingo. Da Costa, do PSD do Rio de Janeiro, votou sim, acumulado 235 votos. Deputado Jair Bolsonaro, do PSC. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos da casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias. Como vota? Pelas nossas Forças Armadas. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro, PSC do Rio de Janeiro, votou sim. Acumulado 236 votos. Bien, lo que escuchábamos era al diputado por el Partido Social Cristiano. Claro, ahora entiendo todo. Claro, Jair Bolsonaro, que lo que hacía es primero votar por el sí al juicio político de Dilma Rousseff, pero además el problema no fue el voto por el sí, sino la sarta de impresentabilidades, así se dice, que dijo en todo su discurso, porque habló de votar en contra del comunismo, sí, de votar a favor de la familia, algo se desentendía, ¿no? Porque el portugués, sí, al ser latino, algo se entiende, de la familia, de las Fuerzas Armadas, y aquí fue donde ese derrape empezó ya a irse al carajo, cuando... Sí, esas metáforas de chozas, ¿no? A las que estamos tan acostumbrados cuando en América Latina. Habló por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante, que fue el militar que durante la última dictadura en Brasil torturó ni más ni menos que a Dilma Rousseff, que estuvo secuestrada, ¿sí?, por el ejército. Era el jefe del centro clandestino de detención donde estuvo detenida Dilma, que ella contaba, ¿no? La colgaban de los pies y la picaneaban, ¿no? Esa era parte de la tortura que le infligían y una de las personas por las que votó fue por este nefasto, ¿no? Exactamente. Cuando nombra al principio un expresidente, que sale por el expresidente, sí, era, digamos, el militar que, claro, que estaban en el gobierno o en el golpe de facto en ese momento en Brasil, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar un poquitito. Este personaje además fue repudiado por otro diputado que es llamado Jean Willis, que votó el no, ¿sí? Este muchacho que hablaba a favor del último dictador de Brasil que ¿cómo torturó es el nombre a Dilma? De Rodríguez, bueno, ya te lo recuerdo. Saberlo, tenerlo ahí siempre presente. Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Jair Bolsonaro, ¿sí? Es este diputado del Partido Social Cristiano, que además siempre se pronunció en contra de los homosexuales, en contra de la unión entre homosexuales, por supuesto en contra del aborto, y que fue repudiado por alguien que pertenece a la comunidad homosexual, que es diputado, y estamos hablando de Jean Willis, ¿sí? que lo repudió del partido, que es un congresista de el PSOL, ¿sí?, que repudió fuertemente a este Bolsonaro luego de lo manifestado. Y esperemos, bueno, que haya juicio político también para lo Bolsonaro. Lo dudamos, pero... Vamos a explicar un poquito lo que está pasando en Brasil. Sí, eso es algo, claro, para ver, porque aparte es lo más paupérrimo de todos, ¿no? Exactamente. Es un pedido de juicio. A ver, el gobierno de Dilma no está pasando por un buen momento más allá de esto. Antes, digo, una economía en recesión. Luego de muchos años, un desgaste lógico de tantos años, un gobierno que tiene un montón de cuestiones que son criticables, como en casi todos los gobiernos progresistas de la región, las clases dominantes se han enriquecido muchísimo y han salido algunos, Brasil es uno de los países con mayor pobreza cuantitativamente en América Latina, pero también es uno de los países más poblados, mucha ciudadanía ha salido de la pobreza y ha estado un poco mejor, tanto en todos los gobiernos del PT, ¿sí? Tanto de Lula como de Dilma. Pero el pedido de juicio político es irrisorio y es impresentable. Estamos hablando de que Dilma está a pocos días de poder ser destituida, porque en la Cámara de Senadores lo más probable es que se apruebe el sí. Se la acusa fundamentando que en la administración de gastos públicos hubo una... Hay algo raro, unos hechos de corrupción, pero esta administración de gastos públicos se escapaban al presupuesto del Congreso. Es una acusación muy débil que cualquier analista internacional, incluso en el diario La Nación, que es un diario de derecha acá en Argentina, ha dicho que la denuncia es un mamarracho. Claro. Que esto es un golpe de Estado. Estamos hablando del diario La Nación, claro, que ha apoyado todos los golpes de Estado que hubo en Argentina, sí, porque estuvo en todos. Y sin embargo está diciendo que esto es un golpe de Estado encubierto. Tal cual. Si lo dice La Nación, digo, no, no hay mucha duda, no lo está, claro, diciendo la izquierda diario, lo está diciendo La Nación. Y esto es exactamente eso. Ahora, ¿un golpe de Estado de parte de quién? Bueno, ¿quién lo apoya? ¿Quién quedaría si se va Dilma? Bueno, si Dilma finalmente es destituida, es sacada del puesto de presidente, quedaría el poder en Michel Temer, justamente de apellido. Temer, qué apellido, ¿no? Michel es Temer. Es de temer. Es de temer. Es un ex aliado, no pertenecía al PT. Es un ex aliado que rompió su alianza con el Partido de los Trabajadores luego de 12 años de haber estado. Sí, hace poco, en marzo, a finales de marzo, rompió la alianza y Michel Temer asumiría el poder por 6 meses. ¿Sí? Después debería haber un llamado a elecciones donde cualquier postulante del Partido de los Trabajadores tiene muchas chances de ganar, porque Lula incluso tiene un gran caudal de votos a su favor y una imagen positiva muy grande. Pero además, este señor Temer también puede ser objeto de juicio político porque tiene un montón de denuncias de corrupción en su haber. ¿Quién impulsa todas estas denuncias que ponen en jaque el gobierno del Partido de los Trabajadores? Otro ex aliado que se llama Eduardo Cunha, que es uno de los que preside la Cámara Baja, ¿sí? Que en realidad no está libre de pecados porque está acusado de hechos de corrupción, poseer cuentas ocultas en Suiza por 5 millones de dólares, lavado de dinero, y fíjense por dónde viene la mano, ¿no? Es evangelista. El muchacho este, recordemos que Brasil es el país en el mundo que más religiones alternativas al catolicismo tiene. Es decir, el evangelismo es muy fuerte en Brasil. Es famoso por impulsar proyectos que buscan reducir la edad de imputabilidad a 16 años. Quiere celebrar, esto es muy original, ¿eh? A ver, escúchenlo. ¿Qué quiere hacer? Quiere celebrar el Día del Orgullo Heterosexual. Ah, bueno. No, la verdad muy fuerte. Que no lo había escuchado nunca. Y quiere permitir en Brasil la portación de armas. Es un paquete perfecto este Cunha, ¿eh? Tiene todo. Todo, todo lo impresentable lo tiene. Tiene una fábrica de closet, ¿no? La familia está metida adentro del closet. Exactamente, exactamente. Con varios candados, ¿no? Sí, sí. Y cierros. Sí, sí, sí, tiene ahí. Un arsenal tremendo. Se abre eso, no sé lo que pasa. Y entre sus aliados, lógicamente, porque este Cunha no está solo, cuenta con una gran parte del empresariado agrícola brasilero y, por supuesto, un sector muy, muy grande de evangelistas. A ver, otra cuestión que se le puede decir al Partido de los Trabajadores es cómo tenía a este mamarracho como aliado. Porque este tipo era aliado de ellos. Igual. Rompió, claro, pero era aliado. Bueno, igual están teniendo también un temita a los Cobos, ¿no? También. Y sí, yo pensaba lo mismo, el kirchnerismo acá. Sí, porque Temer panquequeó. Sí. Panquequeó. Es más, ya creo que ya se está empezando a hablar en algunos medios, están dejando ver cuál fue el rol de él, ¿no? Como organizador de toda... De toda esta movida. Claro, como que él, digamos, por debajo de la mesa ya fue gestando todo el caldo para decir, bueno, yo los voy a bancar. Porque si hubiera un vicepresidente fuerte... Claro. Digamos, ¿para qué correr a Dilma si tenemos a alguien atrás que va a bancar? Eso ha sido una deficiencia histórica de los gobiernos más populares, ¿no? ¿Cómo? Títere Temer, le dicen. Títere Temer, sí. Títere Temer. Gran apellido. Bueno, así estamos con respecto a Brasil, que claramente se llevó casi toda la atención en lo que tiene que ver con el contexto internacional. Han pasado otras cosas. Digo, la semana pasada hablamos de el balotaje que se viene en Perú, que, digamos, es elegir entre que te corten una gamba o que te corten un brazo, ¿no? Claro. Estamos hablando de Keiko Fujimori por un lado y de Pedro Pablo, se llama genial. Pedro Pablo Kuczynski, el que llegó, que es de derecha. Uno es de derecha y el otro es, digamos, está a favor de los golpes de Estado. Una combinación terrible. Keiko lleva la de ganar, le sacó 20 puntos en la primera vuelta al segundo. Keiko Fujimori, que es la hija del inefable Fujimori, que se hizo un autogolpe, que inició una campaña por la esterilización fundamentalmente sobre la población andina de Perú, los más pobres, que tiene denuncias y está preso, ¿sí? No solamente tiene denuncias, está acusado de violación sistemática de derechos humanos, y que todo indica que gane quien gane, se le va a intentar otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria, ¿no? Si gana su hija, seguramente, y ya Kuczynski dijo que iba a presentar un proyecto que aquellos que estén presos y tienen más de 70 años gozar con ese beneficio, y entre ellos entra lógicamente don Alberto Fujimori. Algún country de por ahí, ¿no? Le van a dar el... Sí, sí, seguramente. En las afueras de Lima. En las afueras de Lima, sí. No creo que esté en una habitación de 2x2 y en esas cosas que sabemos que solamente existen para determinadas clases sociales. Y también, por último, dos cuestiones. La avanzada en Turquía sobre el Estado kurdo, ¿sí? Sobre Kurdistán, que sigue apoyado fuertemente por una gran parte de los movimientos musulmanes, ¿sí? Es un tema lo de Kurdistán, porque Kurdistán en un momento en Asia fue un estado enorme que luego fue reducido y separado, y gran parte de Turquía es como un estado dentro de otro estado, lo que está pasando, por ejemplo, el País Vasco en España, ¿no? Son estados sin nación, ¿no? Kurdistán, que no es, digamos, Turquía no quiere bajo ningún concepto que haya otra nacionalidad que no sea la turca dentro de su territorio. También sucedió en esta semana una tragedia en el Mediterráneo, el hundimiento de cuatro barcos con 400 migrantes, 100 migrantes en cada barco, el tema de los migrantes hacia Europa, algo de nunca acabar. Justamente Turquía fue la elegida para recibir la mayor parte de la migración que proviene de ese lado del mundo, y va a recibir préstamos, más que préstamos, donaciones millonarias de los diferentes estados de la Unión Europea, pero se les negó el ingreso a la Unión Europea a Turquía, que fue lo que pidió. Para tanto no. Y por último, bueno, lo que sucedió en Ecuador el viernes pasado, este sismo muy fuerte luego del sismo que había sucedido en Japón, que ya lleva más de 500 muertos y muchos desaparecidos. Hubo una réplica ayer en el sector norte de Ecuador, sí, más cerca de Colombia, en algunas provincias de Colombia se sintió también el sismo, en la famosa falla del Pacífico, que continuamente está teniendo estos problemas, y en algunas ciudades se están hablando de un 80% de destrucción de casas, y bueno, ya se han mandado ayuda humanitaria desde la Cruz Roja, desde Médicos Sin Fronteras, están ahí ayudando en Ecuador. En un nuevo sismo que lamentablemente afectó la costa del Pacífico. Creo que menos Macri y todos los presidentes de todos los países de Latinoamérica mandaron ayuda. No, pero Macri está hablando, le importa más hablar de Uber y esas cosas, de cosas importantes, sí. El otro día se lo debe. Vi un ratito el nuevo noticiero de la TV pública, ahora que lo nombramos a Macri. ¿Quién conduce? Apa. Karin Cohen, que habíamos hablado la semana pasada. ¿Con Andino no? No, por suerte no. No, Andino se quedó. Es de terror. Se quedó con su fascismo. Hacen una especie de lectura de tapas de diario. Y cuando, pero qué bien. Cuando los diarios tienen alguna noticia que nombra algún kirchnerista o algo del kirchnerismo, no la leen. Vos ves de fondo de pantalla la tapa de página 12 y lees Kicillof. Podés leer desde la tele que dice Kicillof chiquitito. Pero y, silencio. Pero no la leen, no. Pasan a otra etapa. Sí. Y algo muy lindo fue que la TV pública estuvo transmitiendo la conferencia ampliada de Mauricio hizo una charla en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Eligió para dar la charla con sus diputados, con sus ministros, sí, asesores, y estaba la muertita Vidal. Y con él, ¿no? Hablando ahí en el púlpito sería, no sé si se dice así. Y bueno, toda sala llena. Pequeños problemas. Primero, Centro Cultural Néstor Kirchner, ¿no? Hacen la charla. Segundo, la clave de wifi, de la contraseña del wifi del lugar, Kirchner. Y el catering que trabaja para el Centro Cultural Néstor Kirchner, ¿cómo se llama? Baez. Como Lázaro. Mira vos. Y mientras Mauricio hablaba de un discurso nuevo de la alegría, gracias a los insurrectos camarógrafos de la TV pública, que posiblemente este compañero haya perdido, le hacen un pequeño enfoque a el gritador de goles Pratt Gay, que está como tirado en el asiento, como si estuviera en su casa comiendo. Como si fuera picada. Pacho Donel en el peor, sillón. Tirado a los Fernando Peña, tirado en el sillón. Ah, ya, le faltaba desabrocharse la camisa y sacarse el cinturón. Y al minuto que, al segundo que lo enfocan, quiebra sus ojos en un cabezazo, se queda dormido. Un cabezazo en un caso de guerra. Sí, sí. No, aparte fue, cerró los ojos y ahí murió ahí. No, que se deportó ya. Sí, ya. Dio largo, digo, vengan con la camilla. Y yo en mi asilo duermo la siestita que me hago todos los días después de la conferencia de prensa de las 9 de la mañana. Pero bueno, nada, un dedito de color que imágenes que quería agregar. Quedarán de, ahora que estamos incluidos este gobierno nefasto en la política internacional. Y ahora sí. Me permito hablar de Mauricio. Así que bueno, esto fue la sección internacional, Rodrigo. Exactamente, más? Nada más. Vamos a empezar a hablar en portugués para después poder entender la semana que viene o cuando se debata lo que sucede en la Cámara de senadores, que seguramente será es un golpe de Estado esto, que quede claro, es un golpe de Estado con una fachada democrática contra Dilma Rousseff en Brasil. La Cámara de Senadores están llamando línea directa a Panamá a ver si tienen algún lugarcito en alguna de las cuentitas para pasar la que ya les dieron a ellos. Sí, y la otra también, ¿no? Con respecto a lo que pasó en Ecuador, anda circulando por las redes sociales una lista sobre el aporte solidario de muchos países del mundo a Ecuador, y entre ellos, adivinen, Argentina en qué puesto está y todo lo que brindó por Ecuador. Nada. Cero. Absolutamente nada. No mandó ni un médico, nada. Está bien, estamos en la ruina nosotros, pero... No, pero no, impresentable. Pero... Todos los la ruina está Ecuador. Claro, hay cuatro provincias bajo el agua y tampoco pasa nada, entonces, bueno. Sturzenegger. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperada, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo.

Bueno, seguimos en la última media hora de programa, un programa bastante, bastante cargadito. Y bueno, la semana pasada nos desayunamos con, más que desayunamos, nos cenamos, porque fue a la noche, si no me equivoco, en la noche del domingo y la mañana del lunes, pero si no, me corregirán, con... mañana del domingo. Si mañana del domingo fue con un... un problema en el en la cárcel para pibes, como yo lo llamo comúnmente, Roca, ubicada en Floresta, allí en las intersecciones de la Avenida Segurola y Juan Agustín García, un centro de detención que tiene un largo historial, ¿sí? En cuanto a la violación de derechos humanos. Un centro de detención del cual el diario Página 12 en junio del año 2000 decía que un allanamiento por apremios ilegales, por denuncia de apremios ilegales, finalizaba encontrando cachiporras y palos dentro del Instituto de Menores. Un lugar donde en 2007 apareció ahorcado Germán Medina en una celda donde apenas entraba. Donde Lucas Simone, de 17 años, murió a causa de la inhalación de monóxido de carbono por incendiar un colchón que no debió haber estado ahí porque era material inflamable, caso que nosotros tratamos el año pasado, y que junto con otros sitios similares, como por ejemplo el Agote en Palermo, cuentan con, como escuchamos en palabras de Castelnuovo, y en palabras de Ana López, una continua, ¿sí?, violación sistemática de derechos humanos intramuros. Para hablar un poquito de lo que sucedió y de cuál es la opinión con respecto a los diferentes centros de menores, estamos al aire con Laura Verdún, que es psicóloga de la CENAF, de la Secretaría de Niñez y Familia, a quien saludamos. Buenas noches, ¿cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, contanos un poquito qué fue lo que pasó la semana pasada allí en el Roca. Mira, fue el sábado a la noche que pasó esta situación en el Roca, que nosotros, siguiendo la jerga de lo que es la cárcel, llamamos motín por parte de los pibes. Pero básicamente fue como un estallido más de una institución que viene dándose estas situaciones desde hace años, como vos ya lo enumeraste, y que nosotros como trabajadores, yo además de ser trabajadora de la CENAF, soy parte de la TOS, que es Trabajadores Organizados de la CENAF, y con los compañeros nos veníamos, con los compañeros de la DINAI, que es la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal, que es el nombre como elegante que tiene la dirección de la CENAF, de la cual depende el Roca y los demás dispositivos penales juveniles, que intervienen con pibes que tienen causas en Ciudad de Buenos Aires. Venimos organizándonos en una asamblea interdinai y la semana anterior a que esto pase en el Roca ya veníamos problematizando la situación de falta de recursos, de una falta de línea clara de política pública en relación a lo penal juvenil. A la vez que veíamos que si bien desde las autoridades no hay una línea, cuáles son el proyecto, cuáles son las acciones, ni siquiera un discurso de qué hacer con lo penal juvenil, eso lo veíamos asociado a una mayor represión de los pibes a manos de la Fuerza de Seguridad, que los compañeros del CAD, que es la institución que se abrió hace unos años, el Centro de Admisión y Derivación, que son los que reciben a los pibes de cualquier fuerza de seguridad que los detiene en Ciudad de Buenos Aires, los lleva al CAD, ven que los pibes llegan más golpeados, con más situaciones de apremios ilegales, de tortura, etcétera, que no es algo nuevo, es algo que ya venía sucediendo, pero que en el último tiempo se profundizó. Entonces vemos eso, que siguen a nosotros desde la Secretaría de Niñez, no nos bajan una política pública en relación a lo penal juvenil, por el lado de las fuerzas de seguridad y por el lado del Poder Judicial, sí hay una política pública que se está profundizando, que es la de reprimir a los pibes. Entonces, la Fuerza de Seguridad los golpea físicamente, los tortura, etcétera, y el Poder Judicial lo que hace es tomar medidas cada vez más restrictivas de libertad. Entonces, por ejemplo, yo que ahora actualmente estoy trabajando en el dispositivo que es de mayor de mayor libertad ambulatoria, ¿no? Que es el término como para decir que no les estamos restringiendo de su libertad de pensamiento, etcétera, sino de a dónde pueden ir, sí. Que es supervisión y monitoreo de los jóvenes en el ámbito sociocomunitario, que es como la medida en territorio. Los pibes tienen una medida penal, pero están en su barrio, en su casa. Es como la medida que debía ser la primera y la más importante, según todas las normativas que hay en relación a lo penal juvenil, las normativas internacionales, etcétera, ¿no? Porque la ley que rige para Ciudad de Buenos Aires y la ley nacional desde la dictadura y lejos está de ser progresiva, pero bueno, eso, el dispositivo que es en territorio, que es el más progre, es el que en el último tiempo está cada vez recibiendo menos pibes, porque el Poder Judicial lo que decide es las medidas de mayor privación de libertad. Entonces, mientras los institutos, los centros de régimen cerrado, las cárceles para pibes, como decís vos, están llenos de pibes, los dispositivos de mayor libertad, como supervisión y monitoreo de residencia, tienen muchos menos pibes. Entonces, nosotros tuvimos una asamblea la misma semana que pasó esto, el fin de semana del Roca, esta semana tuvimos asamblea señalando esas cuestiones. Y señalando las dificultades, o sea, los pibes terminan siendo, los pibes y los laburantes, terminamos siendo siempre la carne picada de este sistema que hace que sean ellos los que estallan y seamos nosotros los laburantes los que tenemos que dar la cara y contener a los pibes sin herramientas, sin recursos y sin una política, por lo menos desde el orden del diseño, de política pública, etcétera. Sí, claramente está esta política represiva que se profundizó. Pero, bueno, hubo una motina en el Roca, los pibes estallados, algunos participaron, otros no, muchas situaciones de violencia entre ellos, situaciones de violencia contra los empleados de seguridad, todo esto fue a la madrugada, así que no había equipo técnico ni operadores, que sí muchos de los compañeros se acercaron y estuvieron toda la madrugada ahí, y mismo el domingo. Algunos de ellos fueron lastimados, esta vez no tenemos que lamentar la vida de ninguno de los pibes, ni ninguno de los laburantes, y lo que sucedió fue que derivaron a todos los pibes a los diferentes dispositivos de encierro que es la DINAI, inclusive el centro de régimen cerrado Agote, que estaba cerrado después de la muerte de un pibe también en un incendio por los colchones que no estaban en condiciones. Entonces fueron derivados al Belgrano, fueron derivados al San Martín, y ahora nosotros estamos muy preocupados por cómo están los centros ahora, porque esto que fue un emergente en el Roca tranquilamente puede sucederse en los demás centros, porque los pibes están estallados y los laburantes también. Laura, ¿había alguna modificación marcada a partir del cambio de gestión, o es algo que se sostiene a lo largo de cualquier gestión porque el Estado tiene esa característica? Nosotros todavía nos estamos acomodando a esto que es nuevo. La realidad es que por lo menos en la gestión anterior había un proyecto discursivo y había un proyecto que se enunciaba y que se elaboraba, que es el bendito proyecto socioeducativo, que a mi entender llegó a su techo con la gestión anterior, porque sí, los pibes empezaron a comer un poco mejor, los pibes empezaron a ir a la escuela, los pibes empezaron a participar de talleres, etcétera, pero hay una realidad que jamás se modifica, que es la realidad que tienen los pibes en los barrios y que hace que terminen en un dispositivo de encierro. Entonces, si bien discursivamente hay un proyecto de lo socioeducativo y una cuestión de discurso de derecho, la realidad de los pibes no se modificó más que en esas cuestiones mínimas, que en realidad si no se modifica todo el sistema penal juvenil, no, por más que coman mejor, vayan a la escuela y hagan talleres en los centros de régimen cerrado, eso no va a modificar su realidad. Sistemáticamente se destruyen los equipos de trabajo, o sea, hay una cuestión de mucha precarización laboral y de mucha también persecución a los laburantes, entonces también hay proyectos piolas que se intentan llevar adelante que caen. Laura, que caen porque no hay laburantes que lo puedan llevar adelante, básicamente. Laura, hace unos meses participamos con un compañero de una jornada por Cromañón, y había uno de los chicos que estaba ahí que había comentado que había estado en la cárcel y lo que le costó conseguir laburo luego de salir ahí. ¿Cómo es la reinserción? ¿Hay un registro de la reinserción laboral o educativa también, no? ¿Cómo es el dispositivo educativo intramuros? No, ni intramuros, ni extramuros, ni ninguno de los tres dispositivos que son parte de la DINAI tienen los recursos como para garantizar el derecho al trabajo, que es uno de los principales pedidos y reclamos que tienen todos los pibes, los que están adentro, los que salieron, los que por entrar. Todos los pibes reclaman en talleres de derechos y cuestiones que uno hace el derecho al laburo. Y no hay recursos y no hay política pública pensada en relación a los pibes y el trabajo, en relación a los pibes y la vivienda. Por ahí hay alguna cosa más trabajada en relación a los pibes y la educación, pero bueno, es pasarles el problema a los compañeros que están trabajando en las escuelas, básicamente. Y después, bueno, eso sí, de reforzar un poco la escuela en el adentro, pero la realidad es que las escuelas que funcionan, por ejemplo, la escuela secundaria, que es el CENS, que funciona una sede del CENS en cada centro de régimen cerrado, las materias son diferentes en los diferentes centros, entonces por ahí un pibe que estaba en San Martín, cumple años, no se puede quedar más en San Martín, lo derivan al Roca, y en el Roca no se dictaban esas materias, entonces el pibe pierde la continuidad. Hasta ese nivel mínimo de organización, que por ahí en la gestión anterior la excusa era la disputa ciudad-nación por diferentes proyectos políticos, entonces bueno, sí, nación buena, ciudad mala, que no garantiza los derechos de educación de los pibes. Hoy como que ya esa excusa no puede tomarse, pero la realidad es que no hay, sí, a nivel de cada laburante, lo que puede intentar armar con cada pibe en relación a la creatividad, los lazos que uno puede ir armando con instituciones y referentes piolas de la comunidad, pero de proyecto como política pública, no hay. El programa Progresar, que creo que todavía no sé si sigue funcionando, pero es para mayores de 18. Claro. Que es una problemática también que se encuentran los pibes, porque son menores de edad, no pueden laburar, estamos de acuerdo con eso, y entonces se encuentran sometidos a mayor precarización. O sea, hay gran cantidad de pibes que estaban laburando y fueron echados porque a la hora de presentar el documento eran menores de edad, que es una problemática como compleja, porque los pibes con los que nosotros laburamos son pibes a los que la moratoria social no les llega. No son pibes que pueden relajarse y que los padres los banquen mientras estudian, prueban cursos de formación, qué sé yo, hacen yoga y cursos. Estos pibes tienen que bancarse el sustento. Así que no, la realidad es que no hay política pública en relación a eso. Laura, Daniel te saluda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Frente a esta realidad que vos señalás, de ausencia del Estado, ¿no? O de incidencia del Estado directamente en materia represiva, digamos. ¿Cómo ven dentro del TOS el hecho de articular con organizaciones de base territorial en los barrios, digamos, ¿no? Frente a esta realidad que viven los niños y jóvenes de estos barrios más humildes. Lo que tiene que ver más con el laburo en territorio, las articulaciones que hacen los compañeros que piensan el egreso cuando los pibes están en el encierro, se hacen esas cuestiones, pero son más a nivel del voluntarismo de los laburantes y de los contactos que uno se va armando. La realidad que también, esto me lo digo como a modo personal, es como muy difícil como laburante estatal ir a los barrios y establecer relaciones con la comunidad cuando desde la comunidad te exigen, te demandan un montón de cuestiones, de necesidades, etcétera, y uno si va como representante del Estado, ese juego raro de ser trabajador y ser supuestamente funcionario y no lo somos, es como que uno termina huyendo a eso porque la comunidad te presenta un montón de demandas que vos no podés responder. Y la realidad es que termina siendo eso. 6:50, por favor. Termina siendo regalarle problemas a la... También las instituciones nos devuelven eso. Bueno, ustedes vienen, nos pasan un caso, un pibe, y se van, desaparecen, y nosotros nos tenemos que hacer cargo del pibe. Y a veces termina siendo un poquito eso. Pero sí, o sea, sí, a ver, como política pública, no, eso no está dado. No está institucionalizado, digamos. Hay alguno que otro que cada tanto aparece, convenio con alguna organización, que me parece que la línea un poco de este gobierno es profundizar eso, y conveniar con ONGs y qué sé yo, pero no hay nada que esté como institucionalizado. Queda esto que te decía, a nivel de la voluntad de cada laburante, de los contactos que uno puede decir, no sé. Pero no es una práctica instituida, digamos. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a seguir a ver qué sigue pasando en este tipo de instituciones de encierro. Te mandamos un fuerte abrazo y tengas buenas noches. Dale, le mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, hablamos con Laura Verdún, que es psicóloga de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Ciudad de Buenos Aires, acerca de lo que sucedió en el Roca, que es un ejemplo más de en qué condiciones están estas cárceles para pibes. Recordemos para todos aquellos giles que hablaron un montón de boludeces luego de esto, y que cada vez que suceden este tipo de episodios empiezan a abrir su boca y escupir cualquier irrespetuosidad, que el sistema penal argentino legalmente está pensado para la reinserción social, no para que los caguen a palos adentro, y que los pibes y los que no son menores que están dentro de la cárcel, el único derecho que tienen privado es el de la libertad. Después tienen derecho a trabajar, tienen derecho a educarse y tienen derecho a tener una vida digna. Tal cual. ¿Sí? Entonces, digo, si bien nosotros tenemos en claro para qué está la cárcel en este sistema, existe una legalidad dentro de la democracia donde no se puede hacer cualquier cosa dentro de las cárceles. Bueno, esto es un ejemplo de lo que sucede. Los pibes no se levantan en un motín porque tenían ganas de hacerlo, ¿eh? Están en condiciones infrahumanas, y no quisimos ahondar más con la compañera para no meterla en problemas, ¿sí? Porque sabemos que es una laburante y que mañana tiene que ir a laburar a esos lugares donde el Estado después no vaya a hacer cosa que escuche el programa y le reproche alguna cuestión. Pierdo el... Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policía del destacamento de Lomas del Mirador me ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Hablando de expropiaciones con Natacha fuera del aire. Sí. Sí, de expropiaciones. Es un buen programa para la tarde, ¿no? Populares. Sí, expropiese. De 3 a 5. Sí. Ah, me taparon acá el gozo. Mira. Pensé que le iba a son feo. Nosotros viene Oral y Público. Uno de los programas que a mí personalmente más me gusta operar. Obsecuente. No, más que obsecuente, estoy siendo muy sincera, chicos, de verdad. Es más, no sé si no está antes que este. Opa. Durísimo, durísimo. Duro eso, qué duro. Me dolió, me dolió. Joder, está grabado eso, puñal. Se viene el, se viene el spot. Puñal en la en el medio de la noche fría. Sí, un puñal. Así, fue un... Bueno, vamos, y bueno, ya que está... Queda un minuto y vamos a el anuncio. Pasa el anuncio. Traicionando con Natacha. Marcha a 25 años del asesinato de Walter Bulacio en el marco de la campaña contra las detenciones arbitrarias. Campaña nacional, marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Muy bien. Ahí estaremos. Ahí estaremos. ¿A qué hora, Nati? 17:30 de la concentración. Plaza Lorea, Congreso. ¿Y el sábado? El otro anuncio es para tener un fin de semana a todo color. A todo color. Pum para arriba. A todo color y energía militante. Pum para arriba. Cuarto corso de la resistencia. ¿Cuarto? Cuarto. Pensé que había habido más. Bueno, nos vemos en el corso. ¿A dónde? ¿Dónde es? Claro, en el corso de quién. De la PDH. Muy bien. Te esperamos en este encuentro que realizamos cada año, en el que murgas independientes y autogestivas nos llenarán de música y baile. Habrá actividades y arte para niños y niñas, clowns, entre otras expresiones artísticas. La cita es el sábado 23 de abril a partir de las 14 horas en nuestro pedacito de planeta recuperado en Esnaola y Cabrera, San Justo, a 3 cuadras de Ruta 3. Vas a encontrarte con buena onda, amor y comida y bebida a precios populares. Bueno, muy bien. La entrada libre y gratuita. Entonces, muy completo el anuncio, gracias. ¿El amor te lo venden? ¿El amor está a precio popular o el amor está a precio popular? No, el amor es libre. El amor es libre, como dice el tema de Jamaica. Consigna, de lo... libre y gratuito. Que la tristeza jamás vaya unida a nuestro nombre. Las trincheras más vivas, organizadas y alegres que nunca. Compañeros de APDH La Matanza. También va a estar participando de la actividad la Feria de las Choritas. Excelente. El fin de semana pasado, medio de vuelta clandestinamente para la Municipalidad de La Matanza, que les pidió hasta baños químicos. Todo, ¿no? Pop art. Después te arman la feria, la fiesta en Costa Salguero. En Costa Salguero y no hay agua corriente. Así que bueno, nos vamos entonces. No nos vamos, nos están echando. Nos gustaría estar más tiempo, pero la operadora estrella se ha aburrido de este programa. Y ya el lo programa que la vio nacer, del que le dio los primeros potenciómetros para operar. Se va para arriba como pedo de buzo. Y bueno, quiere pasar a su nuevo amor. Esta novia. Paren un cachito, chicos, paren un cachito, por favor. Más respeto. Y menos bullying. Más respeto y menos bullying. Los celos. Besitos. Bullying para todos. Esto fue Desde Afuera por Radio Zona Libre, el programa Familias y Amigos de Luciana Arruga. Nos vemos la semana que viene.